Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. De abril del 2019, momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Hoy inicia Festival Internacional de Teatro Caracas 2019. A 11 años del golpe, pueblo venezolano sigue apostando a la revolución bolivariana. Jorge Rodríguez denuncia sabotaje a banca eléctrica. Venezuela denuncia a gobierno argentino por negar vuelo de plan Vuelta a la Patria. Minga social en Colombia exige derecho a la protesta. Cultura al Día. Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, participó este jueves en un foro donde se analizaron los hechos del golpe de Estado del 11 de abril del 2002. Desde la sede de Fogada en Caracas, el ministro Villegas expresó que las acciones golpistas ejecutadas por la derecha venezolana el 11 de abril del 2002 se mantienen vigentes en los ataques que continuamente ha recibido la revolución bolivariana en los últimos años. Yo no diría el perfeccionamiento porque sería darle un carácter positivo. Yo diría es el empeoramiento de aquello que ensayaron en el 2002. Es una versión empeorada del 2002. Lo digo con las siguientes palabras. La guaidonada es una versión empeorada de la carmonada. Somos cultura. Somos cultura. En la mañana de hoy se llevó a cabo la inauguración del Festival Internacional de Teatro 2019 en el Teatro Municipal de Caracas con la obra Popol Vuh, dirigida por José Luis León. Público de Caracas, público de Venezuela, la Compañía Nacional de Teatro y la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela los invita al Popol Vuh a presenciar este espectáculo maravilloso, un espectáculo teatral, dancístico, musical, multimedia, en el Teatro Municipal de Caracas, los días 12, 13 y 14 de abril. De verdad, los esperamos con los brazos abiertos. Necesitamos que apoyen al talento nacional y por supuesto también a los internacionales, estos delegados que nos van a acompañar durante la octava edición del Festival Internacional de Teatro de Caracas. Es muy importante que se acerquen a las taquillas, las entradas son muy accesibles y de verdad que la van a pasar muy bien, sobre todo viendo el estreno del Popol Vuh. Viernes a las 11 de la mañana, sábado a las 3 de la tarde y domingo a las 11 de la mañana. Octavo Festival Internacional de Teatro de Caracas. Escenario de paz. ¡Los esperamos! Asimismo, en la Plaza de los Museos en Bellas Artes, hoy a las 6 de la tarde podrán disfrutar de Carmina Burana con la participación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, el coro de ópera Teresa Carreño, la Compañía Nacional de Circo y el grupo Un Gramo. Están todas y todos invitados a participar. 12:14. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Quiero hacerles una invitación para debatir sobre estos temas y sobre muchísimos otros más que traerán otras compañeras y que pondremos en común, invitarlas para el viernes a las 2:00 p.m, 2:30 p.m, en el CELAR. Realizaremos un conversatorio sobre el internacionalismo feminista y la solidaridad. Y me parece que es un tema bien importante en este momento en que Venezuela, muy acosada, muy cercada, necesita también de una fuerte solidaridad mundial para evitar la guerra, para evitar las muertes, para evitar que nuestra vida se transforme en una vida que no merecería ser vivida. Asimismo, Alba Carocio señaló que el internacionalismo feminista se refiere a las relaciones de solidaridad entre la lucha de las mujeres a nivel local, regional y mundial. El internacionalismo feminista se refiere a las relaciones que se establecen entre los diferentes colectivos y movimientos de mujeres a nivel mundial. Por ejemplo, en la Marcha Mundial de Mujeres, la Red de Mujeres Transformando la Economía, la Red de Educación entre Mujeres. Las mujeres y los movimientos feministas de mujeres solemos formar redes y relacionarnos entre nosotras. Entonces, el internacionalismo feminista se refiere a esa manera de articularnos a nivel regional y mundial. La importancia del accionar del feminismo internacional tiene que ver con sentirnos, en primer lugar, relacionar la lucha que es local, que se hace necesariamente en cada país, con una lucha internacional y con unas demandas que caracterizan y que son el objetivo de los movimientos de mujeres y de los movimientos feministas. Eso en primer lugar, pero en segundo lugar, desarrollar la solidaridad, que es una solidaridad muy activa, ¿no?, la que se da en las redes de mujeres. Además, la investigadora Alba Carocio destacó la avanzada del movimiento feminista contra la reconfiguración mundial de las fuerzas conservadoras, consolidando una visión internacional de la justicia y emancipación. La importancia del movimiento feminista en este momento en que las fuerzas reaccionarias parecen estar abarcando, los países latinoamericanos, porque los vemos más cerca, pero también a nivel mundial hay un crecimiento de las fuerzas reaccionarias en general en todo el mundo. Entonces el movimiento feminista lleva esa batalla de una manera muy activa. Realmente el movimiento feminista es casi, podría decirse, una avanzada y una garantía contra las fuerzas más retardatarias, más oscuras, que en este momento están, digamos, presentándose en el mundo en diferentes lugares de todo el planeta. El feminismo es por sí mismo internacionalista porque las mujeres reconocemos una cantidad de problemas que tenemos en común. Por ejemplo, la violencia contra las mujeres se da prácticamente urbi et orbi en todos los países del mundo. El tema de la trata de mujeres, que en el siglo XXI ha ido en aumento, en lugar de ir en retroceso, ha ido en aumento. Según algunas autoras, es el segundo negocio delictivo más grande después del comercio de armas, incluso por encima del comercio de drogas. Entonces, bueno, el movimiento feminista consolida una visión internacional de la justicia y una visión internacional de la emancipación, que tiene que darse con sus características y con sus especificidades en todos los países, pero es también una lucha global. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. A través de su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, hoy viernes 12 de abril, recordó la valentía del pueblo que rompió el cerco mediático que imponían los medios en aquellos días del año 2002. Asimismo, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, resaltó que la batalla por la verdad continúa en el pueblo venezolano que decidió ser libre. Nacionales. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, ofreció detalles este jueves del plan terrorista del grupo Cocoon 2.0, que pretendía ejecutar diferentes acciones para desestabilizar la economía del país, entre ellas bloquear los sistemas de pago Visa y Mastercard, así como el sabotaje de distintas plataformas electrónicas. En el transcurso de las investigaciones se ha encontrado un nuevo grupo de acción criminal contra Venezuela, el llamado grupo Cocoon 2.0. Ese grupo de acción, Cocoon 2.0, dirigido por alias Gavilán. ¿Qué encontramos en este grupo Cocoon 2.0? ¿Se acuerdan cuando empezó a aparecer la amenaza por parte del gobierno de Donald Trump de que iban a eliminar las transacciones con tarjetas de débito y con tarjetas de crédito? Fue planificado en este grupo Cocoon 2.0. Aquí está diciendo el señor Tarre, esto sería una hecatombe. 99% de las tarjetas de débito son Maestro, Mastercard, más del 70% de todas las transacciones son a través de puntos de venta Mastercard, Visa. Colapsaría el sistema de pago. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaz, a través de su cuenta en Twitter, denunció que el gobierno de Argentina no ha aprobado los permisos necesarios para el vuelo humanitario del Plan Vuelta a la Patria, programado para hoy 12 de abril, en el que retornarían 90 venezolanos al país. Países del Alba. Las y los dirigentes de la Minga Social en Colombia exigen al gobierno nacional no discriminar la protesta. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Otro asunto, luego de alcanzar un acuerdo con el gobierno colombiano, la Minga Social persiste en su reclamo a la no criminalización de la protesta social. Tras 27 días de reunión en el Cauca, organizaciones indígenas y campesinas alcanzaron un acuerdo con delegaciones del gobierno que incluyó una inversión de más de 800 mil millones de pesos para reactivar la mesa productiva y de infraestructura. En respuesta, la Minga Social levantó el bloqueo de vías como medida de protesta ante la desatención del gobierno de Duque al sector social. Medios locales señalan que el mandatario se podría reunir con la Minga este martes tras arribar a Popayán, la capital del mencionado departamento. Somos periodismo. Somos cultura. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Y a esta hora le damos la bienvenida a Cultura al Día al general Roberto González Cárdenas, quien nos compartirá el día de hoy sus impresiones sobre el sabotaje eléctrico que conmocionó al país desde el pasado jueves 7 de marzo. El general de brigada del Ejército Bolivariano, en situación de reserva activa, doctor en Seguridad y Desarrollo de la Nación por la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, UNEFA. También es magíster y licenciado en Ciencias y Artes Militares. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM, general. Y bueno, vamos a conversar sobre este tema tan álgido que hoy nosotros le damos las gracias por venir y estar compartiendo. Sí, bueno, buenas tardes a toda la audiencia de esta prestigiosa radio 96.3 Alba Ciudad. Realmente para mí es un honor estar aquí con ustedes, a la vez compartir pues momentos para poder enseñar también a nuestro pueblo sobre todos los aspectos que están ocurriendo actualmente a nivel nacional e internacional. desde el punto de vista de la geopolítica. Igualmente compartir conocimientos que van encerrados o encuadrados en el marco de la seguridad de la nación y en el marco de la defensa integral de la nación. Hablabas tú sobre lo que fue el ataque eléctrico prácticamente a nuestro sistema nacional, sí. Sistema nacional eléctrico, que nos dejaron, como se dice, unos cuantos días a oscura, como decía el padre Numa. La noche se hizo temprano oscura, a las 4:30 de la tarde, cuando nos quitaron la luz en unas partes, en otras también nos la quitaron y quedamos mirando sin poder observar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Bien, mira, el presidente nos habló inclusive en cadena nacional cuáles eran los motivos o cómo fue el motivo principal de que habernos quedado sin la respectiva energía eléctrica. Y en el contexto de cuando uno estudia los aspectos militares de lo que se llama la guerra, en este caso de la guerra no convencional, que este tipo de guerra que es no convencional, y nosotros particularmente la encuadro entre lo que se llama la guerra irrestricta, que inclusive Sun Tzu, a de 450 años antes de Cristo, ya Sun Tzu hablaba sobre esta guerra irrestricta. La única regla de esta guerra es que no hay reglas, o sea que todo se vale prácticamente. El presidente, cuando nos habló y le decía cuáles fueron los motivos, las causas por las cuales se nos cayó el sistema, bueno, porque recibimos tranquilamente, de una forma muy inocente, un ataque cibernético, ataque al mismo tiempo recibimos un ataque electromagnético, al mismo tiempo recibimos un ataque físico y al mismo tiempo recibimos un ataque de saboteo interno, porque tenemos también apátridas dentro del sistema dentro de lo que se llama la Corporación Eléctrica Nacional. Entonces, en este orden, Venezuela se vio afectada por un ataque, porque si es bien cierto que el GURI no suministra toda la energía eléctrica para toda Venezuela, que se habla que es el 70%, hay un 30% del país que recibe la energía eléctrica de otros sistemas que tenemos nosotros de suministrar el servicio eléctrico para estas partes de Venezuela que no reciben de GURI. Entonces, ¿qué pasó con ese 30% que también se quedó sin luz? O sea, ¿qué fue lo que hubo allí? Entonces, allí hubo un ataque electromagnético. Entonces, tenemos dos maneras, el ataque cibernético y el ataque electromagnético. Pero también al mismo tiempo, donde no podían hacer el contacto electromagnético, hubo un ataque físico, directo, con respecto a lo que es a equipos y a partes del sistema, a fin de destruirlo de tal manera de que no se pudiera generar electricidad. Y aparte de eso, también los saboteadores internos que se encargaban de bajar los breaks para que no existiera la luz. Todo eso fue coordinado, plenamente coordinado. Cuando uno se pone a ver quién es capaz de llevar a cabo toda esta magnitud de este ataque de este tipo, encontramos que muy bien de que hay un responsable, y es el jefe de la oposición venezolana, el señor Donald Trump, porque es el jefe de la oposición venezolana. Aquí no hay otro más jefe, y él es el que ordena y dice cómo se va a hacer y qué se va a hacer. Entonces le plantean a él las formas de acción, las posibilidades para hacer los ataques correspondientes, y sí, realmente nos atacaron, nos dejaron, como se dice, el blackout, pero no solamente fue a nosotros, sino que nos también dieron duro en otros elementos que se manejan con el software. Cuando uno habla del software, es el sistema mediante el cual se automatiza todo el proceso administrativo de lo que es la Corpoelep. Entonces, ese software que se utiliza para sistematizar y automatizar toda la parte administrativa, que también se conecta con la parte operativa, se usó para este ataque. Este tipo de software, que se llama un sistema de administración de planificación de datos, ITC y EPS, que también se utiliza en varias empresas del mundo y que le pertenece al Pentágono americano. Este tipo de software que le pertenece al Pentágono americano es controlado por inteligencia norteamericana. De hecho, encontramos que todas las marcas de las plataformas industrial norteamericanas, del que siempre habló el señor Eisenhower, todas, incluyendo la parte energética, petroleras, energética, textiles, química, etcétera, toda, inclusive el sistema de defensa norteamericano, se maneja con este tipo de software. ¿Dónde está el cerebro ahora de todo este tipo de elementos que están se están barajando, vamos a decirlo de esta manera para que nuestro pueblo nos pueda entender, en Estados Unidos, y particularmente existe una montaña que se llama la montaña Cheyenne allá en Colorado, donde ahí dentro de la montaña se manejan toda la información que se puede obtener a través de los satélites, de toda la información que de todos y cada uno de las industrias y las bases de datos que están conectadas con este sistema central. Ahora bien, preguntamos nosotros ahora, ¿y nosotros estamos conectados? Sí, desde el año 1991, el señor que era presidente de PDVSA, Justi, en aquel momento empezó a traer este software al país. Ahora, ¿por qué lo traía al país? Porque ya a partir de ese momento el señor Justi estaba vendido a las petroleras americanas, ya estaba vendido al imperio norteamericano, ya era parte del imperio. Entonces, ¿qué hizo en aquel momento? Se disolvió aquello que existía, Lago Ben, Corpo Ben, Maravén, todo eso lo desaparecieron para formar una empresa, ahí la llevando poco a poco para que se poderla vender de la manera más sencilla a las transnacionales, que fue en aquel momento PDVSA, e instalaron este software. ¿Qué sucedió? Bueno, que toda la empresa petrolera para aquel momento era controlada por lo que se llama el Pentágono. De hecho, es así que cuando se da el paro petrolero, que es a través de Intesa, ITSA, Intesa, se maneja todo lo que es la plataforma completa digital e informática de lo que es Petróleo de Venezuela para poder ellos realizar lo que fue el ataque a la industria petrolera, y a través del ataque a la industria petrolera es lo que en el día de ayer se dio un 17 años atrás, el golpe contra el presidente Hugo Chávez Frías. Cuando empezamos a averiguar también, después que se viene el paro petrolero, de qué manera se logró eso, encontramos que era el bendito software SAP. Entonces, ese SAP desde el año 91 está instalado, pero nos resulta que no solamente lo tenemos instalado en PDVSA, lo tenemos instalado en Corpoelep, lo tenemos instalado en el Metro de Caracas, lo tenemos instalado en los bancos, Banco Universal, como el Banco Venezuela, el Banco Bicentenario, está instalado ese software. Está instalado aparte de eso, en las industrias básicas, está instalado en varios ministerios, está instalado, o sea, que lo tenemos instalado donde ellos reciben directamente toda esa cantidad de datos, o esa data va a ese gran banco de datos que recibe diariamente miles de millones de datos que se reciben y se manejan de allí. Entonces, es parte de lo que es el asunto del ataque cibernético. Ajá. ¿Y el ataque electromagnético qué pasó? ¿Cómo se maneja eso? Hay varias maneras de manejar el ataque electromagnético. Entonces, sí hay aviones especializados que tienen aviones especiales para producir el ataque electromagnético. De hecho, hay armas electromagnéticas de pequeña escala. Y hay un video que pasa un venezolano que vive cerca de lo que era la parte del sistema ya de Delca, lo que era antes de Delca, que es el sistema de Guri, el sistema de Corpoelep, y él agarra y empieza a observar y empieza a grabar unas imágenes que empiezan a aparecer en la montaña donde él vive, en la parte por donde va todo el sistema del cableado que sale del patio de distribución del Guri, y empieza a ver cómo, y es muy parecido a cuando llegan estas auroras boreales que llegan por el polo norte, o se ven unas que otras por el polo sur, pero sobre todo en el polo norte por el inclinado inclinación que tiene la Tierra por el grado magnético. Entonces se va lo que es esa parte. Entonces uno observa algo muy parecido, y él empezó a observar que y lo grabó, de hecho quedó grabado un video y se hizo viral, por cierto, y quedó grabado, y empezamos a ver, y dijo, bueno, esto es lo mismo, esto es un ataque electromagnético, el que más o menos sabe cómo es el ataque electromagnético, porque naturalmente existe el ataque electromagnético. ¿Qué significa esto? Cuando el sol suelta esas lenguadas de energía solar que le llaman vientos solares, que lo llaman huracanes solares, que todo ello, que pasan por la Tierra, o sea, nos alcanzan. La Tierra tiene un sistema natural para poder evitar de que esas lenguadas de vientos solares nos lleguen a hacer mucho daño. Entonces, ¿por dónde entra? Por el grado de inclinación que tiene la Tierra. Entonces, en la parte del polo norte, uno cuando viaja hacia el Asia, hacia el oriente, uno lo ve, inclusive va pasando y está viendo lo que se llama las auroras boreales, se ven, inclusive desde un poquito más abajo de, y ahí uno se mete por internet y observa lo que son las borregas, entonces ve esa cantidad de colores, esa poligramia de colores que son varios colores al mismo tiempo que se van dando y se ve, y de energía prácticamente, y son ondas electromagnéticas. Entonces, ¿qué genera un ataque electromagnético? Ondas electromagnéticas. Ahora, ¿cuál es la causa de eso? Que todo lo que esté funcionando en ese momento, que tenga electricidad, automáticamente se achicharra. Estamos conversando con el general Roberto González Cárdenas, experto en el área electromagnética. No, en seguridad y defensa. Seguridad y defensa, pero tiene mucho que explicar y sabe sobre el tema, se ha documentado y nos trae hasta acá muchos ejemplos. General, ¿qué recomienda usted como método de protección y blindaje frente a esto? Bueno, mira, existen actualmente nosotros en este tipo de guerra, porque son guerras modernas, de hecho, que los Estados Unidos tenían el arma, no la habían aplicado, no la habían colocado en como se dice, en forma operativa, y nos han convertido en un gran laboratorio para este tipo de armas. Tanto así que el señor Donald Trump sale corriendo a emitir un decreto donde se prohíbe el empleo del uso contra los Estados Unidos de armas de ondas electromagnéticas. ¿Por qué? Porque ellos ni él mismo creía pues que eso existía. Lógicamente, cuando se comprueba y que nos deja a nosotros inmediatamente en cero, se da un apagón completo parecido al nuestro en la costa este de México. Después se da otro apagón completo, creo que fue en Sudán. Después se empezaron a dar apagones, entonces, o sea, haciendo uso del arma como tal. ¿Qué sucede con todo este tipo de...? Lógicamente que no hace falta que se queme todo el sistema a nivel nacional, sino solamente tú vas a disparar a donde va, donde sale, en este caso, que fue en la parte nuestra, sale del patio de distribución, que es el patio más sensible. Prácticamente es como decir, el cerebro de nuestro sistema eléctrico está en el GURI. Lógicamente que está todo el sistema allí, el cerebro que fue atacado de manera cibernética. Pero existe una especie de un patio de distribución por donde van a salir todos los ramales que van a nivel nacional. Ese patio de distribución es muy sensible. Hasta inclusive, no hacía falta con un arma automática que se pueda atacar, como lo hicieron, sino con una flecha. Cuando tú le disparas, ¿no?, automáticamente él va a hacer el corto y se cae una parte. Lógicamente que esta gente buscó fue hacer el mayor daño posible, que no se logró, afortunadamente para nosotros. Pero ese patio de distribución donde sale, si tú atacas desde el punto de vista electromagnético, ese patio es suficiente para que todo lo demás no tenga luz. O más adelantico, donde tú sale todo ese ramal de, como decir, de nervios, de líneas que van hacia a nivel nacional, tú vas a atacar lo que llamamos la parte medular un momentico allí y puedas fundir todo lo que está allí. Es suficiente para dejar sin luz a toda Venezuela, o sea, el 70% de Venezuela, que es el que recibe del GURI. Ahora, el otro 30% puede seguir trabajando. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, mira, hay que tener primeramente mucha conciencia, como lo ha tenido el pueblo venezolano, y hay que felicitar al pueblo venezolano, porque el pueblo venezolano se dio cuenta de que esto no es falta de mantenimiento, de que esto no es, si hace falta mantenimiento, sí hace falta mantenimiento, y tiene que ser diario, semanal, quincenal, mensual, trimestral y anual, en diferentes fases a todo el sistema como tal. Pero esto no fue un ataque, no fue una cuestión de falta de mantenimiento, fue un ataque deliberado, planificado, para hacerle daño a la población de Venezuela. El pueblo de Venezuela ha aprendido tanto, el pueblo de Venezuela está tan consciente de que estamos siendo sometidos a una guerra no convencional, una guerra irrestricta. Y ese pueblo que está allí, el momento que se produce el apagón, mira, yo vivo hacia el oeste de Caracas, normalmente uno escucha que si hay ambulancia, que si hay una pelea por aquel tal sitio, porque en el sitio donde yo vivo me llega el eco, pues de que si se disparó algún triquitraqui, algún... Mira, esa noche, el momento que... un silencio donde cada quien, más bien, se asociaba a su vecino para poder fortalecer y darse, como se dice, seguridad. Hasta en ese punto, entonces, aprendimos que ante la adversidad, ¿no?, el pueblo se une. Y se unió a partir de ese momento. Y hoy día, el pueblo está consciente que estamos siendo sometidos a un ataque bestial. ¿Por quién? Es la primera potencia militar tecnológica del mundo. Nosotros sabemos muy bien a quién nos estamos enfrentando. Hace 3 años atrás me preguntaron, ¿cómo ve usted el poder relativo de combate? Y dijo, bueno, mira, 1000 a 1 en contra nuestra. Hoy día me volvieron a preguntar, ¿Cómo es usted el poder retiro combate? 2-1 a favor de nosotros, o sea, a favor de Venezuela. Entonces me dijo, bueno, ¿y por qué esa diferencia? Bueno, porque detrás mío yo tengo a dos potencias que me van a suplir lo que yo no tengo, que es todo lo que son el equipo tecnológico de mayor magnitud que Venezuela no tiene, que es tanto China como Rusia. Entonces, en ese orden, en ese punto de oro, en ese orden de idea, yo no, mira, ahora estamos allí. Ahora, aparte de eso, quitando lo tecnológico y todo, ¿cómo vemos nosotros el poder relativo de Venezuela frente a cualquier? Digo lo que dijo Bolívar en aquel momento. Si la mitad del pueblo venezolano, lo dijo el padre libertador, ha muerto frente a la peor potencia imperial del momento colonial, que era España, la otra mitad está deseosa de enfrentar a quien la ofenda. Entonces, parte de eso, estamos nosotros, como se dice, listos para responderle tanto a los Estados Unidos como al bendito Grupo de Lima, que son perros lacayos del gobierno norteamericano, o ante cualquier que se oponga al pueblo venezolano, porque nosotros somos libres e independientes de hace más de 200 años. Palabras del general Roberto González Cárdenas. Él es del Ejército Bolivariano en situación de reserva activa, doctor en Seguridad y Desarrollo de la Nación por la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana UNEFA, magíster y licenciado en Ciencias y Artes Militares. Hoy nos está ampliando muchos detalles sobre este tema tan coyuntural que es el ataque, el sabotaje electrónico que estamos sufriendo los venezolanos. Y es bueno, el gobierno bolivariano está haciendo muchos esfuerzos para ir normalizando en su medida y estar con el pueblo venezolano, apoyándolo para salir de este momento de contingencia. General, ¿qué opina usted de las medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional para enfrentar el golpe eléctrico, entendiendo que de esta forma esto se forma es parte del libreto de desestabilización que dirige la derecha internacional y venezolana contra el gobierno legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro? Bueno, fíjate lo siguiente, en el gobierno norteamericano, en este caso el señor Donald Trump, quien dirige, que yo le llamo el jefe de la patota, el jefe de la pandilla o el jefe de la mafia, que está contra Venezuela, pues tiene un grupo de mafiosos y de asaltantes de camino, ellos han querido unir lo que se llama la crisis con lo que es el conflicto. Son dos cosas totalmente muy cercanas, pero muy separadas también. La crisis es una cuestión y el conflicto o el caos es otra cuestión. El conflicto es la guerra, el conflicto es el caos. El conflicto es, hay que dirigirlo. Y para ello tenemos nuestra Fuerza Armada, donde el comandante en jefe, que es el presidente Nicolás Maduro, por constitución, nuestro presidente constitucional, él está dirigiendo muy bien todos los aspectos fundamentales de lo que se llama este caos, o de lo que es el caos, lo que es el conflicto. Pero existe una crisis que hay que dirigir, hay que gerenciar. Y el presidente Nicolás Maduro también tomó las medidas para gerenciar lo que es la crisis. Para ello conformó los equipos de que van a llevar a cabo. E inclusive nombró a la vicepresidenta encargada de ser jefe del equipo gerencial, encargó al ministro de Relaciones Internacionales como secretario ejecutivo de este gran equipo que va a gerenciar la crisis del sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque el mismo hecho de haber ya saboteado, de haber acabado con ciertos equipos muy importantes, con haber acabado con parte de lo que se llama de lo que es el sistema, realmente eso va a generar una escasez, vamos a decirlo de esa manera, en el orden de lo que es de la gerencia, de no tener el 100% de electricidad, sino que tenemos un 70, 80, 90, depende del desarrollo de la capacidad que tengan en este momento nuestros equipos que tenemos. ¿Qué significa esto? Que bueno, que hay que gerenciar lo que se llama la distribución de las cargas eléctricas. Y se nombró un equipo para ello, para que estudiara, mantuviera, gerenciara lo que es la crisis del sistema eléctrico. Mientras tanto, tiene también a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lo que es dirigiendo lo que es el caos, lo que es el conflicto. ¿Por qué? Bueno, hay que darle seguridad al sistema eléctrico, hay que protegerlo, hay que establecer elementos o medidas que sean de orden de establecer y cubrir, o mejor dicho, proteger desde el punto de vista todo el orden interno nacional. ¿Qué significa eso? De que esta gente, lo que generaron el conflicto, la crisis y el conflicto, ellos pensaron que iba a haber un enfrentamiento entre venezolanos. Para ello, el presidente también dirigiendo de forma eficiente a lo que es como comandante jefe, dio las instrucciones pertinentes al Comando Estratégico Operacional, al CEO, para que se desplegara la Fuerza Armada Nacional, teniendo así lo que se llama desde la frontera hacia lo interno y de lo interno hacia la frontera, todo el control a nivel nacional. ¿Qué significa esto? Que nuestra Fuerza Armada Nacional está desplegada. Sabemos muy bien que estamos enfrentando a un conflicto, a una guerra no convencional que tenemos que dirigir, y lo está dirigiendo el comandante jefe del presidente de la República. La crisis la tiene un equipo gerenciándola para poder salir de ella, de esa crisis. Con las medidas que se ha tomado el Ejecutivo Nacional, me parece muy pertinente, muy acorde con lo que está sucediendo, que él ha acertado en las medidas que ha realizado. Estamos conversando con el general Roberto González Cárdenas. Él está desde el Ejército Bolivariano en situación de reserva activa. General, a 17 años del golpe del 11 de abril del 2002, ¿qué reflexión nos puede ofrecer el día de hoy? Mira, son muchas, muchas las reflexiones. Una, que cuando el presidente, en paz descanse, amigo, compañero, Hugo Rafael Chávez Frías, se nos fue, se nos adelantó, como se dice, y Chávez vive, no ha muerto, Chávez vive en la conciencia de muchísimos venezolanos. Él dejó a una persona encargada para continuar con el proyecto, y en este caso fue al presidente Nicolás Maduro, y que en aquel momento, cuando al presidente Chávez le dan el golpe de Estado, estamos hablando de abril del año 2002, ya prácticamente en el año 2001 se había detectado un grupo que estaba generando lo que sería un posible golpe de Estado. Y si tú te pones a ver y analizar, nosotros lo hemos analizado, lo hemos revisado, ¿quiénes dirigieron el golpe de Estado? Los mismos que están dirigiendo el golpe de Estado actualmente contra el presidente Maduro. Los mismos, son los mismos actores, los Estados Unidos. Lógicamente, con otros nombres. En aquel momento era el señor Bush, hoy es el señor Trump. Pasando por Obama, que también prácticamente colaboró para que se den condiciones para lo que estamos sufriendo hoy día. Ahora, las petroleras, igualito. En aquel momento las petroleras. ¿Quién está interesada en el golpe de Estado en el día de hoy? Las petroleras, nuevamente. No podemos olvidar eso. Pero aparte de las petroleras, hay otros grupos que también están interesados, que son, en este caso, los que manejan las finanzas mundiales, lo que es el Banco de la Reserva Federal, lo que sea el Fondo Monetario Internacional, lo que se llama el Banco Mundial, bancos centrales, etcétera, que son familias que hace 200, 300 años atrás se enquistaron en la parte financiera mundial, y hoy día, y en la parte petrolera, en la parte de minería, en minería estratégica, etcétera, y que son familias que hoy día se le conoce como los famosos Illuminati, los famosos Ojos de Dios, etcétera. Tienen muchos nombres que le han dado el mundo entero, el pueblo del mundo entero le ha dado. Ahora bien, toda esta gente está entrando ahorita en un proceso de crisis. ¿Por qué está entrando en un proceso de crisis? Porque viene lo que se llama el nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial, un nuevo orden social. Ese nuevo orden mundial, que nace en 1648, al final de la guerra de Westfalia, y se establece un nuevo Estado, se establece una nueva, vamos a decirlo de esta manera, nomenclatura a nivel internacional, con Estados, con Estados-Naciones, y nace un proceso completo. Y estas familias se metieron por la parte de la finanza y financiaban lo que eran a un Estado, y financiaba al otro Estado, y financiaba la guerra, y financiaba que ellos automáticamente perdiera esto, perdiera este, ellos ganaban de todas maneras. Y de esa manera se acostumbraron a generar grandes fortunas, y es lo que nosotros llamamos hoy en día lo que es la parte imperial, lo que son las corporaciones, en este caso, que manejan todo esto, la parte financiera, la parte petrolera, la parte mineral estratégica, lo que son la parte industrial, la industrial militar, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con todo esto? Cuando uno ve y analiza estos señores o estas señoras que están instigando, buscando y asediando a Venezuela para apoderarse de los recursos venezolanos. Y uno se pregunta, ¿por qué sucede eso? Bueno, la gente de que maneja la parte financiera, que en este caso es la familia Rothschild, que son alemanes, judíos, ingleses, norteamericanos, una más me conoce que llevan casi 300 años manejando todo esto, mucho más. Entonces encuentra que esta gente empezó a emitir bonos, títulos, valores para colocarlo en las bolsas de Vancouver, Nueva York, las bolsas británicas, bolsas europeas, colocarlo por el orden de los más de 1,000 billones de dólares cada bono. Un bono, un millón, y emitieron tanto, pero con la salvedad que lo que respalda a todos esos bonos y toda esa cantidad de títulos y valores son el oro que tenemos nosotros venezolanos, lo que tenemos nosotros como nuestro oro, que está en nuestro arco minero. Bueno, respalda esos títulos. Viene la pregunta, ¿por qué lo está respaldando? Bueno, en el año 91 el señor Carlos Andrés Pérez empezó a repartir concesiones a empresas auríferas. ¿De quién era esta empresa auríferas? De estas familias. Ajá, ¿y qué hacían? Bueno, repartir las concesiones por 20, 30, 40, 50, 60. Hay una que tiene hasta por 90 años. Imagínense, de aquel momento, una concesión aurífera por 90 años. O sea, que todo lo que saque es de él. Ay, ¿y qué pasa con la patria de Simón Bolívar, la patria de todos los venezolanos? No, era de ellos, de esa familia. Llegó mi comandante Chávez, viendo que es la constituyente, la misma constitución lo dice, establece y dice clarito, ¿no?, los artículos correspondientes a que todo lo que se encuentre en el territorio nacional, todo lo que es petróleo o recursos energéticos, minerales estratégicos, agua, etcétera, pertenecen al pueblo de Venezuela. En el año 2015 el comandante comandante Nicolás Maduro promulga la ley de 2015, la ley del oro y minerales y recursos estratégicos. Lógicamente que eso automáticamente, aún más todavía, le dice, epa, ustedes no son dueños de ningún oro de aquí en Venezuela, ese oro le prestaron los venezolanos. Entra el desespero y empiezan a apropiarse del oro que tiene Venezuela en Inglaterra. Hay un oro que estaba en Alemania que también se apropiaron, etcétera. ¿Para qué? Porque no tienen. Viene lo que se llama un reseteo mundial. Un reseteo mundial significa de que el patrón de divisa, el patrón que marca divisa, que es el patrón dólar, se viene abajo. ¿Por qué? Porque tiene que existir ahora un respaldo en oro. ¿Quién hizo el respaldo y se pasó a ser ahora el yuan oro? China, el viernes pasado, hace una semana prácticamente. ¿Qué significó eso? Que el patrón de divisa, el patrón que se está marcando ahorita en el mundo, es el patrón yuan oro, el patrón de eso. Y detrás de ello, lógicamente, están todos los países que están avanzando con reservas en oro. O sea, su divisa tiene que tener un respaldo en oro. No lo tienen los Estados Unidos. Entonces, ahí viene parte del desespero por quererse apropiar de nuestro arco minero, lo que se llama todo lo que es el estado Amazonas, el estado Bolívar, para poderse quedar con los recursos naturales de Venezuela. Ahora bien, ¿qué estamos esperando nosotros? ¿A que esta gente venga y nos quite los recursos? No, tenemos nosotros que actuar desde el punto de vista de a través de la fiscalía y a través de la justicia venezolana, los tribunales correspondientes, para empezar a declarar terroristas, escuche bien, terroristas a todos estos venezolanos que salen en nombre del terrorista, el señor Guaidó, que es un terrorista, que ya se comprobó que es un terrorista, que son representantes del señor Guaidó. Bueno, estos son terroristas. Entonces hay que empezar a declararlos terroristas. Ejemplo, ahí está uno que está reclamando de que pidiéndole a lo que se llama al Fondo Monetario Internacional 70,000 millones de dólares. ¿Por qué tú vas a pedir en nombre de quién, vale? ¿No? Entonces esto es un terrorismo, entonces esto es terrorismo financiero. Hay que declarar a los terroristas. Entonces aprovecho para decir aquí, solicitar al señor fiscal de la República, señor fiscal, solicítelo por terrorismo, terrorista. Todos estos venezolanos, terroristas, y que vayan a lo que se llama al Interpol a solicitarlo por terrorismo, código rojo en Interpol como terrorista, a ver qué va a pasar cuando empiezan a circular por el mundo, cuando empiezan a aparecer en código rojo como terrorista a todos estos venezolanos, para que se están prestando para toda esta vagabundería. Bueno, son palabras del Roberto González Cárdenas, general de brigada del Ejército Bolivariano en situación de reserva. En estos momentos, general, tenemos que enlazar con la señal de Venezolana de Televisión. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y darnos esa información tan provechosa. Le vamos a sacar bastante punta de eso y nos sirve también para nosotros poder entender sobre este tema tan álgido que estamos viviendo acá en Venezuela. Entonces enlazamos con la señal de Venezolana de Televisión a las 12:55 para escuchar palabras del diputado Diosdado Cabello. Hijos de Venezuela, de los peores, de las peores hijas de Venezuela, aquellos que son capaces de arrodillarse al imperialismo norteamericano para que venga Estados Unidos a apoderarse de las riquezas de nuestro país. Afortunadamente, gracias a Bolívar, a Chávez, los patriotas y las patriotas, somos cada día más consolidados en número, en calidad, en conciencia, en condición revolucionaria. Sabemos a qué nos enfrentamos, ya nadie duda que el imperialismo está al frente de un golpe de Estado, no solo contra Venezuela, sino contra cualquiera que se interponga en su camino. Lo que hicieron en Venezuela, Estados Unidos designando a su presidente aquí en Venezuela, fue lo mismo que intentaron hacer en la OEA hace poco, con una gran diferencia. Aquí en Venezuela, ellos apelaron a la Constitución, a esta, artículo 233, mentira, tuvieron que elaborar un estatuto hecho a la medida, aprobado sin quórum en la Asamblea Nacional Burguesa, en desacato, para pasarle por encima la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el marco de esta Constitución, jamás podrán ellos volver a gobernar esta patria. Ellos lo saben, porque aquí está contemplada la participación protagónica de nuestro pueblo, y este pueblo se ha empoderado y ha hecho suya esta Constitución con todos sus artículos. Allá en la OEA agarraron los estatutos de creación de la OEA y los tiraron a la basura, para no decir otra cosa. Y decidieron ellos nombrar a su embajador en la OEA y que echaron a Venezuela. Nadie echa a alguien que ya se fue. Y Venezuela ya se había ido de la OEA desde hace bastante tiempo, que manifestó su deseo de irse de la OEA. Creo que ahorita el 27 de abril se cumple el lapso. El lapso de acuerdo a esos estatutos que ellos violaron. Y listo, pero necesitaban armar el escándalo. De ahí se fueron, ¿dónde? A la ONU, a decir, vamos a nombrar al embajador en la ONU. Pero se encontraron allá un hueso un poco más duro de roer. El mundo hoy despierta, y ya el mundo ve a los ojos al imperialismo, salvo algunos países de presidentes que son unos títeres del imperialismo. El mundo ha aprendido a ver los ojos al imperialismo. No le baja la cara. Los pueblos del mundo han entendido y han aprendido a verle a los ojos al imperialismo, y además a decirle, no podrán con nosotros, no nos vamos a rendir. Venezuela es hoy centro de ese mundo. Venezuela es hoy, como decir, este espacio de teatro de hoy aquí en la calle. Así está Venezuela. Todos los focos del mundo están sujetos, depositados en nuestra patria. Si nosotros le fallamos al mundo, el imperialismo acabará con los pueblos libres de todo el planeta. Si Venezuela no se rinde y Venezuela derrota al imperialismo, ese imperio se irá acabando por sí solo, porque no podrá mantener más su presión sobre el resto de los pueblos. Depende de nosotros, queridos hermanos y hermanas. Somos en verdad ejemplo. Pueden decir lo que quieran, los señores de la oposición. Pero lo que estamos haciendo nosotros hoy es un acto heroico y va a ser registrado en la historia. Va a ser registrado en la historia la resistencia heroica de nuestro pueblo ante los ataques del imperialismo norteamericano. Sintámonos orgullosos, porque estamos haciendo eso para entregarle a nuestros hijos y a nuestras hijas una patria libre, soberana, independiente. Y esto no es coba, esto no es mentira. Ahí salió el señor emperador Donald Trump a regañar al vasallo, al lacayo que tiene en Colombia, a Duque. Le dijo: no sirves para nada, eres un bueno para nada. Y para que la gente crea, salió Colombia a responderle, a responderle. Son un solo cocotazo y se esconden, porque allá gobierna la oligarquía. Si allá gobernara el pueblo como gobierna aquí con Nicolás Maduro, le responderían dignamente a ese presidente. Allá no, allá están entregados a la oligarquía. La oligarquía colombiana gobierna ese país, como gobiernan Argentina, el Fondo Monetario Internacional, o como gobierna la ultraderecha del mundo en Brasil. Pero aquí en Venezuela gobierna el pueblo, con Chávez y con Nicolás. Y en medio de esta batalla heroica, yo quiero hacerle un reconocimiento a las mujeres y a los hombres del Partido Socialista Unido de Venezuela, vanguardia de la Revolución Bolivariana. Vanguardia de la Revolución Bolivariana. Todos los días nos amenazan. Y hay gente que tiene la piel así muy debilita. No le pueden jorungar porque se le hace una, ¿cómo se llama? Una ronchita. El imperialismo los ve y se le van los tiempos. Inmediatamente se van a traicionar a la Revolución Bolivariana, porque no aguantan presión. Y uno dice: qué lástima que se perdió tanto tiempo con tal o con cual, cuando hay tanto pueblo arrecho y vergatario para enfrentar a quien sea. Qué lástima que se perdió. Por eso el reconocimiento es a las mujeres y a los hombres del Partido Socialista Unido de Venezuela, del gran pueblo patriótico, de los partidos aliados, los movimientos sociales, que no nos rendimos. Hoy es viernes, nos toca en el partido, decretamos nosotros los viernes de organización, esto que estamos haciendo hoy, organización, pero también nos toca de adiestramiento. Adiestramiento, entrenamiento, derramemos todo el sudor que sea posible para que no derramemos ni una sola gota de sangre. Todo el sudor que tengamos que derramar, hagámoslo con ganas, con amor, para no derramar una sola gota de sangre. No merece la burguesía venezolana ni el imperialismo norteamericano que este pueblo derrame una sola gota de sangre más. No lo merece. Y luego está el área de producción, hermanos y hermanas. Nosotros tenemos que aprender a producir lo que necesitamos. Hemos vivido de la renta petrolera toda la vida. Y es hora, en verdad, que nosotros aprendamos a agarrar, así sea un pedacito de tierra, en un porrón, a sembrar alguna mata, a hacer algo para producir por este país. Por uno mismo, pues, váyase al sector más egoísta. Siembre las semillas de pimentón, tírelas en un porrón y usted va a ver que van a hacer una mata. Siémbrela, las semillas de ají van a hacer una mata, o las de tomate, de cebollín, lo que sea. Esta tierra es demasiado, demasiado generosa. Y aquí estamos nosotros, los venezolanos y las venezolanas, de esta gran guerra contra Venezuela, de esta crisis generada por el imperialismo, nosotros tenemos que generar las oportunidades para crecer y fortalecernos en lo interno, en lo productivo, en la independencia y en la soberanía. No tengamos dudas. Vuelvo otra vez al partido. Ustedes, compañeros, hermanas y hermanos que están acá, del nuevo equipo político estadal del partido, del Consejo Político Consultivo de nuestro partido, tienen un gran compromiso. mejor dicho, tenemos un gran compromiso con esta gente que está aquí, con este pueblo. Quien esté cansado, pida tiempo de una vez y diga: no puedo ahorita, denme 3 meses de descanso. No, estoy diciendo el que esté cansado, porque puede haber alguien que esté enfermo y diga con honestidad hoy: yo no puedo hoy, pero dentro de 3 meses sí puedo. Si nosotros entendemos el rol que nos toca a cada uno, entendemos la tarea que tenemos cada uno, tenemos la mitad de la partida ganada. Con nuestra fuerza, nuestra conciencia, el compromiso de estos compañeros, y cuando yo digo, debo ser bien entendido, porque necesitamos a alguien que, como Bolívar, esté entero, no esté por pedacitos. Si usted va a ser el mejor portero del mundo, si usted va a ser maestro, sea el mejor maestro del mundo. Si usted va a ser dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, sea el mejor dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Debemos buscar y sumar a los que andan por ahí, que andan bravos. Me dejaron por fuera, aquí no han dejado por fuera a nadie. Súmese sin ánimo de protagonismo, súmese con ánimo de trabajar, de trabajar, de trabajar. Uno quisiera que la vida le diera la oportunidad de no estar en ninguno de estos, de estas responsabilidades, y nos dieran la responsabilidad: váyase para allá, para la escuela del Furrial, a ser el vigilante de la escuela del Furrial. Les juro que me iría con honor a ser el vigilante de la escuela del Furrial, y sería el mejor vigilante que haya tenido la escuela del Furrial. Ojalá la vida nos diera la oportunidad de eso. Un revolucionario, una revolucionaria, no está para estar ofreciéndose, no está para estar creando grupos. El grupo A, B, C, D, E, F, G. El único grupo en el chavismo es precisamente el grupo de Chávez, el grupo de la revolución bolivariana, el grupo del pueblo. Ah, porque se distancian y se ponen lejos y de repente comienzan a criticar todo. Pónganse los pantalones en los zapatos a Nicolás un día, para ver si le ha tocado fácil a Nicolás ser presidente. Un día nada más, un día, para ver si aguantan las presiones que ha tenido que aguantar Nicolás Maduro como presidente de la República. Y ahí está, como buen hijo del comandante Hugo Chávez, dando la cara por esta patria y dándole la cara al imperialismo norteamericano, no rindiéndose. Ojalá quienes critican se pusieran en los zapatos de Nicolás un momento. Critique y aporte, critique y aporte. Si usted solo critica, critica y critica, uno tiene que comenzar a sospechar, al menos a sospechar, porque el que critica debe aportar. No estoy de acuerdo con esto, hago estas propuestas. No me pararon. Ah, bueno, pero yo lo hice, vale, aquí están las propuestas. No me pararon, pues. Si me sacan por la puerta, me meto por la ventana. Así somos los revolucionarios y las revolucionarias. A nosotros no nos debe extrañar nada de eso. No, que no me invitaron para la Plaza Bolívar. Yo me vine y listo, pues. Y listo, como debe ser. Hoy ahí, delante de ese señor que está allá, el padre Bolívar. El padre Bolívar, nuestro padre Bolívar, con la historia de la Casa Fuerte. La historia acumulada de sangre, de amor, de entrega, de conciencia, con el viva la patria de Eulalia Burós. Con ese viva la patria, nosotros aquí en Anzoátegui, y ustedes quisiera que me acompañaran, se los pido, para tomarle juramento a este grupo de hombres y mujeres. Ya va, mantico. Ustedes tienen un gran compromiso de verdad, hermanos y hermanas. Esto es de verdad, no es mamando gallo, no. Por eso yo digo, lo digo, que el que no pueda, Y el que no pueda, dígalo de una vez. Apártese un tiempo y venga cuando esté 100% listo para entregarse a todas las tareas que le imponga la Revolución Bolivariana. Acompáñese y déjese acompañar por ese pueblo. No le tengamos miedo al pueblo, que el pueblo es más sabio que el consejo de miles de sabios. El pueblo sabe lo que debemos hacer. Por eso el pueblo sabe que el día que ellos intenten algo contra Nicolás, ¿qué vamos a hacer nosotros? Para la calle. Para la calle, andamos movilizados, andamos en combate, preparándonos. La milicia bolivariana, mañana, 2.100.000 milicianos y milicianas. Ah, que somos unos viejitos. Está bien, pues, somos unos viejitos. Vengan por nosotros, pues. Somos unos viejitos, vengan por nosotros, pues. Para ver cómo es la cosa. Las unidades populares de defensa integral, de primera. Los guardianes de defensores y defensoras de la paz, de primera. Organizados, preparados, adiestrados para defender la patria. En la calle, pero también produciendo. También atendiendo al pueblo. También cumpliendo las tareas de un revolucionario y de una revolucionaria. Jurar hoy no es cualquier juramento. Nosotros hicimos un juramento allá en la Academia Militar, de cadetes, de niños, casi unos niños. Algunos han traicionado ese juramento. Nunca hicieron ese juramento con el alma y con el corazón. Los que hicieron ese juramento con Chávez jamás podrán traicionar a Hugo Chávez. Porque el que está traicionando a Hugo Chávez está traicionando al pueblo. El que crea y comienza y se va. No, que Nicolás no sé qué cosa, en verdad está traicionando a Chávez. Ellos lo saben. Y comienzan a buscar excusas y a dar vueltas. Asuman. Siempre que va a traicionar, comienza echándole la culpa a las demás. No, Darío me cae mal. No, Darío no sé qué cosa. No, Darío, lo que pasa es que yo quiero ser director de movilización. Y entonces voy y hablo mal de Darío. Y después comienzo a hablar mal de Daniel Haro, o de Luis José, o de cualquiera, para ocupar su puesto. Los revolucionarios no podemos ser así. Tenemos que ser leales, absolutamente leales, hermanos. El día que la derecha intente hacer algo contra nuestro pueblo, debe encontrarnos unidos en un solo frente para derrotarlos. No podemos andar cada quien por su lado desperdigados, dispersos. Si no hay unidad, difícilmente va a haber victoria. Difícilmente va a haber victoria. O nos unimos, dijera Fidel, o nos hundimos. Y nosotros no nos vamos a hundir. Nosotros vamos a vencer. Nosotros venceremos. Les pido por favor que ahora sí me acompañen en este juramento. Por cierto, los escuálidos andan ardidos porque nosotros andamos, Darío, juramentándonos. Y nos vamos a juramentar porque para nosotros un juramento es palabra de honor. Palabra de mujer, palabra de hombre. No traicionamos nuestra palabra. Les pido por favor, repitan conmigo en medio de este hermoso sol. ¿Estamos listos? ¿Listos? Juro por el Dios de mis padres. Juro por mi honor. Juro por mi vida. No dar descanso a mi brazo. Ni reposo a mi alma. Hasta cumplir y hacer cumplir lo estipulado en los estatutos bases programáticas principios fundamentales de nuestro partido socialista unido de Venezuela. Juro por el padre Bolívar. Juro por Chávez. Juro por Maduro. Juro por la patria. Juro por Anzuategui, que cumpliré todas las tareas que me sean encomendadas. Juro ser leal a Bolívar. Juro ser leal a Chávez. Juro ser leal a Maduro. Juro ser leal al PSUV. Juro ser leal a la patria. Juro por los niños. Juro por las niñas. Que nada ni nadie impedirá. Definitivo de la revolución bolivariana. Juro por la patria. Juro por Bolívar. Juro por Dios. Juro por Maduro. Juro por Chávez. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Anzuategui! ¡Que viva el PSUV! Hermanos y hermanas, estoy seguro que cumplirán con este juramento. Y estoy seguro que este pueblo les exigirá que cumplan con este juramento. Quedan ustedes investidos de la autoridad como equipo político estatal y consejo político consultivo de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Que viva la patria! ¡Independencia y patria socialista! ¡Leales! ¡Traidores! Bien, y queda juramentado el equipo político regional del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Anzuategui. Escuchamos al primer vicepresidente de la Tolda Roja, Cabello Rondón, reiteraba el llamado del Poder Popular a seguir fortaleciendo la revolución bolivariana. Y obviamente en esta gran movilización del sábado 13 de abril, nosotros continuamos con más información. De abastecimiento de agua, el gobierno bolivariano hizo entrega de 300 tanques azules a la comunidad de Ciudad Tiuna en Caracas. Esto forma parte de las acciones emprendidas para restituir los servicios públicos afectados por la agresión terrorista al sistema eléctrico nacional. Escuchemos. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal del Estado, la 1 y 17 minutos. El teatro es un arte que se hace realidad en la interacción viva y directa entre los artistas y el público. Es en ese mágico encuentro que el hecho teatral adquiere sentido y valor. Por eso, no te pierdas Teatro con Tertulia, todos los sábados a las 10 de la mañana, por Alba Ciudad, 96.3 FM. En redes sociales, ¿cómo identificar una cadena falsa de una real? Comunicados reales están publicados en los periódicos digitales si corresponden a un organismo, asociación, figura política, partido político o cámara específica, lo podrá encontrar como nota de prensa reseñada en los distintos medios digitales. Busque las cuentas Twitter de los nombrados. Si el comunicado es real, esas cuentas lo reseñarán incluyendo links de acceso. Raramente dicen, compártelo entre tus contactos, hazlo viral, porque se supone que la gente lo hará sin que lo sugieran, puesto que la viralización de un buen contenido es natural. Comunicados falsos. Siempre empiezan con frases tipo, esto es confidencial, esto se filtró de inteligencia, un militar amigo mío me lo dijo, un amigo con información confirmada, como me llegó, lo paso, ni le quito ni le pongo, entre otros. Usan lenguaje fatalista y absolutista. Te obligan a compartir y viralizar rápidamente antes de que algo suceda. Usan en demasía los emoticones y abundan en expresiones de jerga popular. Suelen atribuírselos a figuras públicas de prestigio. Y es así como podemos identificar una cadena falsa de una real en las redes sociales. ¡Y esos ojos tan grandes! ¡Para verte mejor! ¡Y la nariz! ¡Guau! ¡Qué grande! ¡Para olerte mejor! ¿Y por qué tiene la boca tan grande? ¡Para comerte mejor! Sardinas para comerte mejor, del escritor Enrique Hernández de Jesús. Libro más vendido en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2018. En el patio de mi casa, altas palmeras sonaban sus anchos abanicos y los naranjos oscuros guardaban sus frutos de oro. Vicente Gervasi. Para los árabes, naraní, y para los persas, naranj, también orange, laranja, y el naranjo oscuro que guardaba sus frutos. La naranja viene del amarillo alrededor del sol. Con su fuerza propia se alimenta del viento, de los rayos solares y de los pájaros. Brotan las ramas en las condiciones luminosas y cada gajo interior está provisto de alma, del tiempo, de la vida, en animal radiante colgado en los árboles. Sandino Primera incluye a Barlovento en su ruta de la Alborada. En la búsqueda de que la canción pueda encontrar su verdadera causa por encima de lo ideológico, el cantautor venezolano Sandino Primera llevará la ruta de la Alborada el próximo viernes 12 de abril a la calle principal de Panaquire Barlovento en el estado Miranda a las 4 de la tarde. ¡No te lo puedes perder! Presiento que me gustas mucho, me lo transmite el palpitar. Cuando te veo siento un impulso, amor, de combatir toda desigualdad. En este mundo. Ahora tus domingos cambiarán con buena vibra y la mejor música del Caribe. Reggae, rubadub, dancehall, ska, rocksteady y mucho más en La Mañana en Tres Colores. Tres Colores. Marxismo para principiantes. ¿Sabes cuál es el significado del término valor de uso? Según el marxismo. Según la concepción marxista, el valor de uso es la capacidad de un objeto para satisfacer necesidades humanas, de cualquier tipo que ella sea. La madera adquiere valor de uso en la medida en que con ella podemos hacer muebles, construir casas. Por esto Marx afirma que el valor de uso de un objeto es la materialidad del mismo. Importa destacar que el valor de uso de un objeto solo toma cuerpo cuando éste presta utilidad, es decir, en el momento del consumo. Marxismo para principiantes. Derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Fábula, el león y el asno, Esopo. Libro El Cardenalito, lengua y literatura, de cuarto grado, página 108. Se juntaron el león y el asno para cazar animales salvajes. El león utilizaba su fuerza y el asno las coces de sus patas. Una vez que acumularon cierto número de animales muertos, el león los dividió en tres partes y le dijo al asno: la primera me pertenece por ser el rey, la segunda también es mía por ser tu socio, y sobre la tercera mejor te vas largando si no quieres que te vaya como a las presas. Moraleja, para que no te pase como al asno cuando te asocies, hazlo con socios de igual poder que tú, no con otros todopoderosos. Radio Talento, tu voz escolar. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. La 1 y 24 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. El país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Oigan este mensaje solidario. Les agradezco su valentía y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El manto iris tomó del suelo y alzó tanto su voz que el pueblo se despertó del sueño en un poco. Ahora, cuando resuene el clarín, contigo, comandante, Sancho y Quijote hasta el fin, Humberto y Rocinante, que no lo van a impedir usurpadores blandiendo escapularios. El nazareno está vivo y lucha aquí a diario. Siglos de sol en la piel, comandante, llevo en mis genes que fue el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Escríbeme en tu aventura, genio de triste figura, vayamos a derribar gigantes que a buena aventura Dios ayuda. Ya no nos van a espantar imperios tan hostiles y habremos de levantar verdades o fusiles, ir ya dejando atrás los tiempos de ingenuos e infantiles, que nunca habrán de faltar. Padre Bolívar, tenemos patria. La 1:27. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Dame tu querer, dame tu querer en mi vida, dame de beber de tu claridad y tu alegría, que me ayudará a calmar mi sed, amor. Dame el corazón, dame el corazón entero, dame tu mirar, porque sin tu amor siento que muero. Y el sol ya nunca volverá a alumbrar. Dame tu cariño, que tu luz es mi única verdad, amor. Dame tu querer, dame tu querer, princesa, dame de beber de tu piel salada y tu belleza, de la oscuridad secreta de tu piel. Déjame caer al abismo del deseo, quiero conocer dónde está la luz de tu misterio, quedar ciego con tu claridad, mujer. Dame tu cariño, que tu luz es mi única verdad. ciego con tu claridad. Minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. Cinco minutos. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, invita a la proyección de la película La Quimera del Oro, del multifacético Charles Chaplin, como parte del ciclo de apreciación cinematográfica 2019 que dirige el maestro director Román Chalbaud. Te esperamos en la sala Margot Benacerraf de la Universidad Experimental de las Artes UNEARTE este viernes 12 de abril a las 2 de la tarde. Entrada libre. Estamos probando el sonido del amanecer desde este lunes y toda la semana. Te acompaña Todas Adentro en Radio por Alba Ciudad 96.3 FM a las 6 de la mañana con Iván Padilla Bravo. Entre luces y apagón. La casa se quedó a oscuras el jueves de tardecita y muchas horas pasamos esperando lucecita. Resulta que la oscurana se prolongó un largo rato y la confusión de muchos se presentó de inmediato. Que si fue un transformador, que un cable, que un aparato, que eso pasa por comprar generadores baratos. Que si el gobierno no cumple con la empresa del contrato. Y mientras tanto las horas se contaban paso a paso. Y yo estaba bien sudado, por lomo y por el sobaco, como malandro que huye después que tira un atraco. Comenzaron los rumores a circular por el plato, sugiriendo que el gobierno se caería de inmediato, que el ejército se alzó, que el pueblo quiere buen trato, que un diputado mostró las nalgas en desacato, que una tal María Corina pedía un whisky a cada rato, y mientras el Ramos Alup, con su cara de araguato, veía y lavaba sus manos, igual que Poncio Pilato. No faltó quien atinara en medio de ese compás, sin televisión, ni radio, ni cable, ni mucho más, informando al pueblo sabio lo que sucedía en verdad. Se trataba, compañeros, de una triste realidad, algo que se ve y se escucha, y se cuenta y rabia da, de políticos rastreros, con veneno y con maldad, que arremetían contra el pueblo, generando oscuridad, para ver si alborotaban al país sin más ni más, pues cobardes siempre han sido y esconden siempre detrás el odio que les carcome cual infame Barrabás. Lo cierto es que la escopeta se les disparó para atrás y del fuerte culatazo se les cayó el antifaz, mostrando que el escolaje no puede con Nicolás, pues en dólares vendieron sin miradas hacia atrás las nalgas para los gringos y el alma para Satanás. Ochoa. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra burda. Y su significado es... mucho en gran cantidad. Cuando algo es más o tiene bastante de otra cosa. Escuchémosla en una oración. Chamo, esos zapatos están burda de caros. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Agarrando datos con recetas alternativas del Instituto Nacional de Nutrición. Bebida energética. Ingredientes: 1 litro de agua, 1 taza de arroz, 4 cambures, media taza de leche, media taza de azúcar, opcional canela, guayabita o clavito. Preparación: para preparar la bebida energética se cocina el arroz con las especias, puede ser canela, guayabita o clavitos, con el doble de agua. Cocinar hasta ablandar y dejar en reposo. Luego, en una licuadora agregamos el arroz cocido, el cambur, la leche, la azúcar y 1 litro de agua. Se licúa y se sirve con hielo y a disfrutar de la bebida energética. Ante cualquier incógnita acerca de tu salud, los doctores Manuel Pérez, Carly Escalante y Genovis Luján estarán junto a ti en el Arte de la Salud, este y todos los martes de 7 a 8 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Desencuentros con el Imperio. Las disputas del pueblo venezolano con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica no son de data reciente. Al respecto, el profesor e historiador José Gregorio Linares, autor del libro Bolívar Vive, nos relata lo siguiente. Hubo un episodio que Bolívar no pudo olvidar nunca. En 1810, su hermano mayor, Juan Vicente Bolívar, 2 años mayor que Bolívar, fue enviado a Washington por la Junta Suprema de Caracas, junto con Teléforo Orea y José Rafael Revenga, en representación del movimiento insurgente, para demandar el reconocimiento oficial de parte de los Estados Unidos y comprar un lote de armas que nos permitiera continuar la lucha. Lo que Juan Vicente pensaba cumplir con 70,000 pesos de su propio patrimonio. Su misión fracasó por las siguientes razones. Primero, los Estados Unidos se declararon neutrales, falsamente neutrales, y en consecuencia no reconocieron a las nuevas naciones. En segundo lugar, las armas que le habían prometido a la comisión que presidía Juan Vicente Bolívar, hermano de Bolívar, fueron vendidas a los españoles, a los enemigos de la patria, quienes ofrecieron algo más de dinero. Y estos prefirieron vendérselas por algo más de dinero, traicionando la causa de la independencia. Y en tercer lugar, de vuelta a la patria, a Venezuela, sin haber conseguido nada de lo que había ido a buscar a los Estados Unidos, Juan Vicente muere ahogado a principios de agosto de 1811, a los 30 años de edad, cuando el bergantín San Felipe Neri, donde viajaba de regreso a Venezuela, naufragó entre la Florida y las Bahamas. Este fue uno de los primeros desencuentros entre la República Venezolana y el Imperio estadounidense. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Desencuentros con el Imperio. Vuelve la Casa del Reggae Cultural todos los viernes de 1 a 3 de la tarde por Alba Ciudad 96.3. Desde el ghetto, siempre apoyando lo internacional y lo nacional también. Reggae para la gente, buena vibra. Maxwell, Costa Rica, Venezuela. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. La 1:44. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura. Ajá. Yo. Los tambores de la paz. Suenen los ángeles de la tierra, los tambores de la paz. Sí. Quemen los tambores de la guerra para que no suenen más. Para que no suenen. Yo, si por el camino corto se ha de saber cómo acaba, se cambian caricias por torrida lava. Soñaba que un día día despertaríamos desde el letargo y nos abrazaríamos. Toda la fe que regresa, los boomerang con afán de llevarse otra presa. El viento del norte no está escogiendo quién menos, quién más. Lo mismo dispara la luz, lo mismo a la oscuridad. Para eso mi hermano estás tú, por eso tu hermano estoy yo. Los dos a cargar esa cruz, que al fin nuestra sangre es igual. Basta ya, oh. Suenen los ángeles de la tierra, los tambores de la paz. Quemen los tambores de la guerra para que no suenen más, para que no suenen. Alúmbrame cielo, haz que me valga la pena el desvelo. Suelo, regálame miles de brotes, que las ideas nunca se derroten. Cúbreme azul sin tanta metralla, entre razón, fuera batalla. Silencio es todo lo que queda luego de una lluvia de fuego y maldad. La guerra borra las canciones de los labios que le cantan a la paz. Sentir el vuelo de vivir sin armas, como descubrir el paraíso celestial aquí en la tierra sin morir. Aprendamos a convivir con quien no nos entienda igual, para tener un porvenir donde podamos respirar. Basta ya. Suenen los ángeles de la tierra, los tambores de la paz. Quemen los tambores de la guerra para que no suenen más, para que no suenen. Oh, oh. Suenen los tambores. Paro de pensar, quieren que nos matemos ya. No le importamos tú ni yo, solo el petróleo nada más. Nuestras calles no querrán enrojecerse nunca más. La vida se puede llevar con diferencias y bondad, nunca más. Sangre por petróleo ya. Balas, gana ese tiempo, bórrese todo el gris del firmamento. Odio, hambre, pobreza, rencores, y que se abran paso días mejores. Los tambores de la paz. Los tambores de la paz. Invasión no, destrucción no. Desunión no, sangre bajo petróleo no. La 1:49. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo. Cerrando las puertas a... Este es un avance informativo de el primer país que es atacado de forma cibernética, electromagnética, criminal, inclusive hasta física. Y cualquier otra patria del mundo, difícilmente un pueblo haya tenido la entereza, la valentía que ha tenido el nuestro, esperando, aguardando con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, sabiendo que el plan de contingencia ha resuelto los problemas de la gente y sobre todo sopesando con muchísima conciencia de nuestra condición patriótica, de nuestra independencia. Hemos defendido en difíciles circunstancias esos valores que son intangibles, y en esta, en la que se nos amenaza de la manera más ruin y miserable con una invasión militar, donde se nos pretende imponer por la fuerza decisiones que solo competen al pueblo venezolano, nosotros respondemos con lo más sublime, que es el arte, que es la cultura. Así que el pueblo venezolano, a partir del día de hoy, 12 de abril, con toda la significación que tiene esta fecha, hasta el próximo 21 estará llenando las salas del Festival Internacional de Teatro de Caracas. Ya viene haciéndolo a través del eje comunitario en comunidades populares de la ciudad, y será una demostración de su compromiso con la paz en Venezuela, con la independencia, con la soberanía y en la defensa de nuestra identidad y nuestra diversidad cultural. Es un festival popular, teniendo en cuenta que el teatro muchas veces, quizás por prejuicios, se lo escucha como un arte elitista. Escuchamos palabras del ministro Ernesto Villegas. A continuación, nuevamente el ministro Ernesto Villegas. Decía al tiempo político pasado en Venezuela, donde se, digamos, tenía como algo exquisito, algo para personas especialmente sensibles. En el caso del pueblo venezolano hoy, la sensación de que es una manifestación cultural donde no solamente tienen cabida en sus salas cualquier venezolano de cualquier clase social, de cualquier nivel de instrucción, de cualquier color de piel, de cualquier religión o ninguna, está tan extendida como la percepción de que también el teatro es una herramienta que puede realizar el pueblo venezolano desde la condición de dramaturgo, desde la condición de actor o en cualquier rol que le pueda corresponder. Es decir, durante los tiempos de Revolución Bolivariana, la democratización no ha sido solamente de lo que algunos llaman el acceso a la cultura, a los bienes culturales, sino a la realización cultural. Hoy día nosotros nos conseguimos en las calles con cualquier venezolano que se cree con el pleno derecho de escribir y publicar un libro. A mí como ministro me ha correspondido escuchar a miles de ellos que se sienten en la capacidad de expresarle al mundo desde cualquier manifestación del arte, el ensayo, la poesía, la narrativa, el teatro, la pintura. El pueblo venezolano se ha apropiado de sus derechos culturales y no quiere que nadie se los arrebate. Por eso el Festival Internacional de Teatro de Caracas es una victoria de ese pueblo venezolano irredento que irreversiblemente se hizo dueño de su destino. Ministro, para Alba Ciudad, quisiera saber cuál es la importancia de una obra como el Popol Vuh, entendiendo que la guerra contra Venezuela no solo es económica, sino también que es cultural y simbólica. Sí, yo diría que la guerra contra Venezuela no es solo contra Venezuela, sino contra toda nuestra patria grande, contra nuestra América. Lo hemos visto ahora como con la entrega de Julian Assange, pues el proyecto de Monroe ha mostrado su verdadero talante. Aquí hay una permanente confrontación entre Monroe y Bolívar, y un gobierno signado por la traición en América Latina ha decidido engancharse con el plan de Monroe, y ha sido víctima Julian Assange, un hombre al que más bien el periodismo y la sociedad del mundo debería rendirle tributo y darle un premio por su valentía y sus aportes al derecho de todas y todos a estar veramente informados. Y ahí vemos cómo ese mecanismo que ha puesto en práctica esa élite supremacista norteamericana no solamente va dirigida contra Venezuela, sino contra todo aquello que no se someta a sus planes. Por eso digo que en este caso la guerra contra Venezuela no es solo contra Venezuela, porque en el caso del Popol Vuh, nuestro libro originario de nuestros hermanos aborígenes centroamericanos, nos permite a nosotros también identificarnos con nuestras raíces, y también es una respuesta a la doctrina Monroe en el campo de la cultura. Hay un enfoque de la cultura muy marcado por la industria del espectáculo, que confunde el teatro con la mercancía. Aquí nosotros lo concebimos como una puerta de acceso a nuestra identidad cultural, a nuestra riqueza y diversidad cultural, que la sentimos propia aquí en Venezuela, como en Guatemala o en Argentina o en México, en cualquier espacio latinoamericano nos sentimos como en nuestra propia casa, y sentimos que allí se desperdigan todas nuestras raíces. Así que es muy importante que este festival se haya inaugurado con el Popol Vuh. Es una respuesta cultural también al proyecto homogeneizador, transculturizador que encierra la doctrina Monroe. Escuchábamos las palabras del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, quien destacaba que en esta inauguración del Festival Internacional de Teatro de Caracas 2019, una obra como el Popol Vuh significa una reivindicación de nuestra identidad latinoamericana frente a la doctrina Monroe, que pretende nuevamente implantarse no solo en Venezuela, sino en América Latina y el mundo. Les informó María Laura Cano para Alba Ciudad 96.3 FM. Continúen con la programación.